cansado de esperar. Ya no quiero más sufrir. La vida pasa y siempre igual. Mi corazón ya no da. Estoy perdiendo la ilusión. Estoy perdiendo hasta la fe. Porque el destino es así. Si solo anhelo un gran amor. Cada vez que me enamoro, de mí no se enamoran. Y cuando lo doy todo, a mí no me dan nada. Cada vez que yo me entrego, se ríen en mi cara. Jamás he conseguido amar y ser amado. Estoy cansado de esperar. Ya no quiero más sufrir. La vida pasa y siempre igual. Mi corazón ya no da más. Estoy perdiendo la ilusión. Estoy perdiendo hasta la fe. Porque el destino es así. Si solo anhelo un gran amor. La vez que me enamoro, de mí no se enamoran. Y cuando lo doy todo, a mí no me dan nada. La vez que yo